Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Esta es la temporada quinceañera del podcast. 15 años ya grabando esta madre. No, es la decimoquinta temporada, pero no por ende. Llevan 15 años. Llevamos 15 años, llevamos apenas como 10, ¿no? Sí, vamos al año que entra. Cumplimos 10 años. O sea que llevamos como 9. Entonces, ¿en qué basan sus temporadas? Cada 6, 7 meses. Ajá, son 2 por año más. Más o menos. Eso no hace ningún sentido. Si iban 10 años, debería ser la 20ava. Sí, pero... Güey, no hace nada de sentido lo que estás diciendo, cabrón. ¡Chinga su madre, güey! ¡Que es la quinceañera! ¡Es la quinceañera! Como ya escucharon, para esta edición especial del Saga Podcast, porque como es quinceañera, vamos a traer a todos los hexagas que han grabado alguna vez, güey. Sí, a huevo. Nos va a costar un huevo. Aquí tenemos al meme. ¡Eso soy yo! A huevo. Si alguien se acuerda del meme, más o menos temporada 12, temporada 10, ¿no? Como 9 o 10. 9 o 10. 8. Temporada como 8 o 9. Es meme, pero no es ese meme divertido que lees en Facebook. Es el meme aburrido que sale en el Pagas en el Saga Podcast. Sí, ¿cuál sí, meme sí. divertido, güey? Los memes. Da esa mamada, güey. Sí, no me confunden con eso. ¿Por qué no sacaste derecho de autor, güey? Está la maldad. El más cabrón de todos. Que voy saliendo del baño. Y el necro. A huevo, yo aquí porque como es la quinceañera, intentaré no faltar en esta pinche temporada. Y el que sigue faltando, nos falta el Dr. Hill, güey. El Dr. Hill, que no quiso venir porque le dio hueva. Ajá, bueno, qué? Estoy yo, el Graf. ¿No está ocupado? Porque hoy estamos en mi casa. Sí, es que hoy estamos grabando en día de elecciones. En la atalaya, y pues la atalaya queda lejos y al Dr. Hill le dio pinches hueva, no como la baticueva que queda más cerca. Pues técnicamente no queda tampoco cerca, pero hay como que más camiones. Sí, es más, es menos pedo llegar. Yo pues sí. Yo acabo de descubrir que estamos todavía en un pueblo más recóndito que el pueblo, güey. O sea, si estábamos grabando siempre en el pueblo bicicletero, ¿esto qué es, güey? Es otro municipio. Es que el pueblo bicicletero ya se divide entre varios municipios, entre 3 municipios bicicleteros, güey. No, o sea... Y estamos en el segundo de 3. Este es un municipio ruletero. Ruletero, gracias, güey. Si necesitas más degradante, aquí después güey. Después de las 4 de la tarde, pasan los panaderos con el pan en bicicleta. El panadero con el pan. Y no usan batería para la canción, sino la van cantando. A huevo, güey. Sí, así a manita. A huevo. Con un cucurucho así de papel para que suene alto. A huevo. Sí. No se pierdan las costumbres, güey. Qué chingón, güey. Es un pueblo hermoso. Este es un pueblo hermoso. Sí, aquí cuando sales con el teléfono, con el pinche Pokémon Go Plus, güey, te tachan de brujo, güey. ¿Hay señal LTE aquí? ¿Hay señal celular aquí, güey? Sí, aquí sí hay, güey. No, pues, pero solamente de la señal de todo México, güey. Las demás no están tan buenas. Sorprendentemente, en mi cuarto no hay señal normalmente. En el resto de la casa hay, pero en mi cuarto no. O sea, ¿que no te puedes poner a ver la tele acostadito? Ah, no, sí, porque uso Wi-Fi, pero señal de teléfono. Siempre que me llaman por teléfono, soy cortado. Nada más me salgo del umbral de la puerta y ya. Y no es como que sea pinche casa gigantesca, güey. A mí se me hace que la pintura de tu cuarto tiene plomo, un pedo así, güey. Pues es el único cuarto que tiene pintura, creo. Chon. Muy bien. Estamos grabando en día de elecciones, güey. Mientras la gente está ahí luchando por la democracia. Fueron a votar, ¿sagas? Sí, pero ya se me borró el dedo, mira. ¿Ya podría ir a votar otra vez? Sí, a mí también me desanestó. Y lo único que hice fue irme a bañar. Pues ya ves, está de la verga eso. Yo me acuerdo que antes mi padre, cuando iba a votar así como por el 2000 o por el 96... Sí te quedaba esa pinche marca una semana, güey. Sí, sin pedos, güey. Ajá, o sea, y te la untaban así bien todo el pinche dedo así para que no haya pinche duda de que no... Aquí tú puedes decir, no, es lo que pasa es que comí papas con aceite de jugo Maggi, güey, y por eso se me quedó el dedo, güey. Es más, creo que aún me queda rastros de la última vez que comí Ruffles salsa brava, güey. Y creo que me duraron más que la marca del... Todo va bajando de calidad. Sí. Me eché baba y ya se me quitó casi la mayoría. No, quiero saber qué te echaste ahí, güey. Pero mientras está el escuadrón anti-México que no votamos, ¿verdad, meme? Pues nuestras IFES, porque ni siquiera son INES, ya están pasadas de moda, güey. Entonces, pues ya no somos bien recibidos en la sociedad civil, güey, aquí. Cierra el círculo, Graf, cierra el círculo. Ay, güey. Estos putos antidemócratas. Sí, ¿qué ya, no escucharon? No, la frase de Obi-Wan Kenobi, for democracy. Güey, o sea, ahorita que se haga un desmadre, güey, vas a tener a quien echarle la culpa, güey, de que es un desmadre, güey, porque hubo gente que no votó. ¿Qué no leíste, Bill Bendita? No te dejo nada. Sí, o sea, ¿para es un ladrillo, pero para mínimo está la versión en peliculita. Bueno, es así la yo manera. La verdad sí me dio un poco de pena no haber votado, me siento un poco mal. ¿Te sientes sucio? Sí, me siento sucio porque además anda, además mi señora, ahí en el proceso de funcionaria de casilla. Ay, sí, mi señora, ya tengo señora. Un chingo de meses que me está diciendo, renueva tu puta credencial. Sí, luego voy. Renueva tu credencial. Sí, luego voy. Si no la renuevas, no cogemos. Y nunca revela. Eso hubiera funcionado, puta, y ves al pinche. A la pinche maldad, en la tarde. Bueno, el punto es que nunca renové la pinche credencial. E incluso ayer me dijo, hasta hace 3 días todavía se podía. Yo, chinga. Ah, no mames, sí. No, pues resulta, pero deberían hacerle un poco más de promoción a eso en el radio. Yo me la paso yendo radio en el carro y escucho un chingo de pendejadas que hubieran dicho, todavía puedes renovar tu pendeja credencial. Ven ahora mismo, sácate la chingada y te damos una nueva. A huevo. Yo no escuché. Ni madres, y aparte, no tengo ni pinche idea dónde están las oficinas, así que pues me la pellizqué y no participé en el ejercicio. Bueno, pero ya no hay pretexto, cabrón. El chiste es que ya no votaste, ya valí, güey. Ya valí verga. No votaste. Y cuando ustedes escuchen este podcast, ya sabrán quién es el nuevo presidente de México, que es... Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién hubiera dicho que iba a ganar? Andrés Manuel López Obrador. Juramos lealtad eterna a nuestro nuevo presidente, sí. Es el señor. Andrés Manuel... Ese mero, a huevo. Podríamos decir señora, pero como la margarita se echó para atrás. O quién sabe, a lo mejor uno de ellos decide cambiarse de sexo durante su presidencia, ¿no? Y es completamente válido si es amanerado. Claro, claro. Aquí, el gobernador de este pinche pueblo bicicleta. Le faltan dos patadas para cambiarse. De este pinche estado pitero es amaneradito, más, sí. Se le hace agua a la canoa. Le gusta el arroz con popote. La coca hervida. Le truena durísimo la reversa. A huevo. Sí, sí, sí. Bueno, eso dicen, y yo lo quiero creer porque me caga, ¿no? Ya también me caga. Pero bueno, comentario político en la saga, ¿no? Después podcasters en pendejos amanecen muertos a balazos. Por homofóbicos. Por homofóbicos. Y por ignorantes. Y, y nos matan, ¿no? Y escriben con sangre. Los putos también tienen derechos, ¿no? Güey, eso no fue nada. Bueno, da igual. Sí. Bueno, no hay pedo. Mientras me maten a balazos y no a vergazos. Sí, por favor. Sí. No manches, le perforaron el corazón con qué, no quieres saber. O lo ahogaron. Y dejaron una extraña sustancia adentro. Ay. Lo ahogaron con leche. Okay. Oye, maldad. ¿Qué onda con el pachangón? Hace como 6 putos meses me dijiste. Le dijo. Que lo amabas. No, algo más interesante, güey. Ah, no mames. Que alguien te había escrito para que se mencionara a estas madres de Dresden. ¿Qué fue eso, sí, güey? Sí, o sea, ¿qué fue, pinche gráfico? No sé, alguien dijo. Mira, alguien en el Patreon, si mal no recuerdo. Ah, sí. Habíamos puesto, bueno, donas dinero, podemos ser felices, pero si llegas a un cierto plus, creo que si donaban $5 o más. Dos. Bueno, porque somos tan jodidos que pusimos unas metas bien bajas. Entonces, si nos pagas tanto, tú puedes decidir un tema así de huevos. O sea, que este güey pagó dinero, güey. Este güey pagó dinero y dijo, por mis huevos van a grabar un episodio de Pagó Five. Como $2 y por $2 somos sus perras, ¿eh? Pero aún así no, nos aquí tardamos. Estamos. Bueno, yo casi todos los patrons del Saga Podcast ya han donado más de... $40 cada quien, ¿eh? Pero próximamente en el Saga Podcast, si nos donan al menos $10 en el Patreon, les damos un código para combate monero. A juego. Ok, eso es sentido. Y baja, ¿no? Todos bajan a $1. No, no me vayan a regalar esa mamá. No, qué mal pedo. ¿Cuál se ve chido? Que el combate monero, como dice el Jorge Break. A huevo. A huevo. Entonces hoy vamos a hablar de los Dresden Files. Entonces hoy ese güey va a recibir lo que pagó. Va a recibir sí, lo que pagó. Los dólares. Pero antes puedo revivir una sección relativamente muerta del podcast. A ver, dale. Sí. El cómic de la semana. El cómic de la semana. Por fin leí un cómic. O sea, a mi esposa le regalaron de la oficina y creo que se lo voy a tener que contar a todo mundo poco a poco. ¿Le regalaron un cómic? Le regalaron una tableta, güey. Ya pude volver a leer cómics cómodamente. Güey, mira, vienen impresos en tinta, en papel. Sí, pero no tengo para pagarlos, güey. Entonces, de un lugar completamente legal. Que no los dan porque somos ¿prensa? ¿Prensa? Sí, prensa. Yo sí soy prensa, no estoy mintiendo. Oficialmente el, ¿cómo se llama? El X-Men Gold número 30. Ajá. ¿Qué pinche mamada, güey? Estuve tan frustrado que para descargar mi frustración tan pronto lo leí, tuve que llamar al primer pendejo con el que pudiera platicar de ello, y fue el Necro. Y como el gusto estaba ocupado, perdón, la maldad estaba ocupada, pues entonces me llamó a mí. No, porque la maldad no le iba a molestar tanto mi concepto de que no, de lo que pasó, así como que dije, no, qué pendejo que lee Hombres X. Entonces, me valió verga. También le dije la maldad, creo que sí, ya me faltó llamarle al meme. Pero a ver, dime a mí y al resto del mundo que nos está oyendo, güey. Se supone que en el número número 30 de X-Men Gold estaba definido como el capítulo de la boda de Kitty Pryde y Pyotr Nikolovich Rasputin, mejor conocido como Colossus. Ah, ok. O sea, la Kitty Pryde es la que se desfasa y el Colossus es que se hace de metal. Sí, sí, sí. Lo ubico por la película de Deadpool. Ajá, ese. Bueno, yeah. Pues esos son así como sweethearts desde los 80s. Y Kitty la ubico por la película pedorra de X-Men Future no sé qué, que controla el tiempo-espacio, güey, cuando le toca la cabeza a Wolverine, güey. Bueno, ah, sí, ¿qué? Pero eso también lo hace en el cómic. ¡No mames, ¿sí? Sí! En la original de Isofix. ¿Qué es Elena Página? ¿Qué es Ellen Page? Ajá. Ah, no, eso lo hacía Franklin Richards, la que viaja es Kitty Pryde al pasado. Sí. Pero, ajá. Sí, pero la que la envía es otra morra. Es Franklin Richards. ¿Es Franklin Richards? Sí. Bueno, la que viaja es Kitty Pryde. Ajá, al pasado. Bueno, da igual. Se supone que se iban a casar y yo como fan medianero de los Hombres X, porque tampoco soy así tan matado, pues yo dije, tengo mis figuras de Kitty Pryde y de Colossus aquí en la estantería, les iba a comprar un traje de sastre nada más para representar no, man, y la chingada. Y de repente me salen con la mamada de que, bueno, el Necro me dice que hay un momento como homoerótico ahí. Yo no lo noté porque soy muy pendejo para esas cosas. O sea que así, si un güey me llegara y me estuviera tirando la onda, a menos de que sea directamente y me diga, quiero contigo, güey, yo no entiendo. Entonces se me dice, no, es que la Magic como que le dice a Kitty Pryde que, es que si ustedes estuvieran destinados a casarse, ya hace mucho que se hubieran casado. La otra dice, no mames, este pasó 5 años muerto y yo pasé como 3 años en una bala gigante. O sea... Aguanta el pedo. Aguanta el pedo, ¿no? O sea, hemos tenido dificultades. Y no... Miren, si hasta en la vida real es un pedo organizar una pinche boda. Ajá. Sí. Imagínate pendejos que además andan en pinches aventuras interespaciales, no mames. Ajá. Entonces, está bien, está bien. Le voy a dar un cachetadón a la pinche Magic y decir, quédate los cinco. Van, es el clásico capítulo de boda, se habla de los esposos, se habla de cuando llega su amor y bla, bla, bla. Sale en una viñeta el Wolverine para decir... Doy mi bendición a esta boda desde lo escondidito, muerto? Así estilo pícoro. Ajá. Estilo pícoro, así como de sí, me caen bien todos ustedes, pero yo estoy aquí escondidito nada más para que no digan, ¿no? Como bueno, estilo Batman. Una duda. ¿Y el Wolverine viejo? También por ahí. Sigue ahí. Entonces hay un Wolverine un joven revivido y algún Wolverine viejo. Ajá. Ah, está el Wolverine, está Logan, el Wolverine que todos conocemos y que amamos, ajá, que ya revivió. Está Old Man Logan, que es Logan Ruco. Que es el Logan Ruco. Está Daken, que es el hijo puto de Logan, puto porque es homosexual. Está el hijo de Logan, que vino de Ultimate. Del Ultimate, que ahorita ya está corrompido por simbiontes malignos y toxics. Y está X-23. Que es la otra Wolverine. Ajá. La Wolverine oficial. Pero exacto. Es Wolverine niña, ¿no? Ajá. Pero ahora ya es de Wolverine también. Ahora ya es Wolverine. Sí. Porque cuando estuvo muerto Wolverine dijo, pues yo voy a ser Wolverine. Ajá. ¿Y todo eso es en el mismo universo? Todo eso es en el mismo universo. Como 5 Wolverine. Es que para sacar más títulos. Bueno, y bueno, y Cybertooth por sí. Por sí también. Por sí. Okay. Bueno, el chiste es que están ahí todo el desmadre, todos felices, hacen la fiesta por lógica en la casa de Javier, que tiene los mejores parajes para bodas, güey. O sea, tiene ahí un risquito bonito que da el mar y la chingada y la supermansión. Y en una de esas, pues la Kitty pues, sí le entra la duda, dice... No, siempre no me caso. Y cuando le va a poner el anillo, el de bodas, se desfasa y se va. Bueno, al final mi queja es que no se casan. Y en uno de esos momentos... Vamos a explicar a los podcasts, a los podescuchas. Estamos en modo family friendly porque... Ya hay niños aquí. Sí, porque llegó Robin. Así que Robin llegó la reina de la casa y sí. Entonces ella no se le puede aceptar porque se le pegan. Y después sí. Me pegan a mí porque se le pegaron a ella. Sí, sí, sí. Entonces... Si se le pegan, te pegan. Ajá, entonces pues, no me pegan sanamente como en Las Vegas. Entonces, el problema fue que a algún iluso se le ocurrió que lo más emocionante de la boda de Kitty Pryde y Colossus sería que no hubiera boda de Kitty Pryde y Colossus y que al final alguien dijera, bueno, son los mismos amigos, nos íbamos a casar en el mismo lugar si nos hubiéramos quedado. De repente Gambit llega y le dice, oye, pues ya está la fiesta, pues vamos a casarnos. Y la otra dice, sí. Y llegan los exnovios y dicen... Pues sí, aprovechen que ya está la fiesta. Nada más que está toda nuestra familia. Pero pues ustedes no tienen familia, ¿no? Ajá. Así como... Así de chale. Eso hasta sonó triste porque así como de... Pues tú eres una campirana y aquel es un ladrón. Pues ni familia tienen. Ajá. O si ya la tienen, ya la mataron, ¿no? Entonces tú así como que... Y tu mamá es Mystique y pues nadie la quiere aquí. Ajá, sí, ¿no? Y así como que... Y ya, de repente le ponen un velo a Rogue, a Gambit. Ah, sí, el mes que... ¿Ponen velo a Gambit? Via Gambit también, sí, chingas. Y ya, el próximo mes pues empieza Mr. and Mrs. X, como una serie regular donde pues, ahora Gambit y Rogue como marido y mujer, pues van a para hacer cosas no... Van a vivir cada vez más no para adultos, aventuras. En cómics, y yo así, bueno, pero, o sea, no me molesta, porque digo, en el fondo no me molesta, porque digo, también es un buen plot twist. Un día que hubiera querido ver la boda de Rogue y Gambit, pero me hubiera gustado ver un especial, la boda de Rogue y Gambit, no que me venden la de Kitty Pryde y Colossus, y de repente estoy viendo la de Rogue y Gambit, a la cual no le metieron, o sea, ellos no merecían un esmero o una historia específica para ellos, sino se... tenían que casar como residuo de la boda de... O sea, te puedo creer que no se casaran al final Colossus y Kitty Pryde, pero que salían con ese argumento de... Oh, no, aquí prometimos que se casa alguien y se casa, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuántas veces vas a ver algo así en tu vida, güey? Ay, se canceló la boda principal. Pero alguien más quiere casarse ya que ya están las chelas y todo el... Family friendly. Sí. Por eso dije desde... La fiesta. Ya la estaba fiesta, lista la fiesta. La pachanga, ya todo. Ya está todo. Ya está todo para parrandear, ¿no? Sé creativo, es donde le va a dar la identidad al programa. Puede ser desmother. Entonces, pues ya. Ese desprogenitora. Y el dibujo no estaba malo, las portadas no estaban malas, pero ese concepto de que te den gato por liebre, o sea, yo soy fan de las dos parejas, pero alguien que no lo hubiera sido, alguien que sí fuera fan ochentero y realmente quería ver esa boda, pues le dieron en toda la. Mauser. Gracias por completar. No, ¿de qué? Yo me voy a estar deteniendo y a ustedes ya ponen lo que crean más. Yo, por ejemplo, tú, bueno, como todos los del podcast saben, mi pinche... ¿A todos sabemos? Sí, todos saben. Ah, ustedes saben que mi pinche... Que mi hombre X... Que ayudante de cocina favorito. Que mi ayudante hombre X de cocina favorito es es Rogue. Bienvenidos al nuevo episodio de Saga Podcast, escrito por Gur Rodríguez y Pepe Sierra. Entonces, pues yo sí digo, pues qué padre que se casaron. Pero como dices, yo hubiera querido una historia independiente de ellos. Independiente de y ellos. Algo que le dé más background exactamente. A la boda, ¿no? Exactamente. Y en los 90s, cuando yo conocí a los hombres X, porque pues la mayoría de nosotros lo conocimos en la serie de tele y en las Peachy Cards, pues Gambit y Rogue eran mis hombres X favoritos en ese momento. Y siempre se tiraban el uno al otro ropa interior en la cara, ¿no? Sí. Ok, pregunta de no oculto. ¿No Rogue y Gambito? ¿Y Gambito habían sido... Han sido quereres varias veces. Ajá, eso, habían consumado creo que sí, ¿no? Su amor de una manera más íntima y física. Fuera del... ¿Carnal? Fuera del matrimonio. Sí, pues ya. En carrera del rato. Siempre se me quiero casar. Ay, ¿a poco tú no consumaste tu amor en otras ocasiones antes de casarte, ¿no? Sí, pero este es un cómic que es PG-13. O inicialmente es PG-13. Bueno, pero eso no se ve, solo se insinúa. Ajá. Bueno, okay, sí, está bien. Nos consta que Kitty Pryde y Colossus ya habían hecho sus cosas desde Astonishing X-Men, que está la famosa escena en la que se desfasa en el mero momento y se cae de al primer piso de la sala. Ajá, y estaba creo en la sala aquí en Warbury, ¿no? ¿Quién estaba? No me acuerdo. Ajá. Okay. Y se regresa corriendo en una sábana envuelta. Ok, sí, no, nada más yo quería por eso preguntar. Sí. De hecho, a mí lo que siempre se me ha hecho caracol en los cómics de Hombres X es que... ¿Por qué nunca a nadie se les ocurrió decirle a Rogue, mira, existen estos collares que inhiben los poderes mutantes que usan en Genosha y en otros lugares? Yo Forge, o yo, o yo Beast, Red Richards, o Tony Stark, o cualquiera de esos que conocen a los hombres X y conocen a Rogue y son compas y toda la onda. Y son genios. Ajá. Te regalo uno en forma de pulsera, o ya, aunque fuera por pura flojera, ten el maldito collar, ¿no? Y ya te puedes poner a... Consumar tu amor con Gambit. O con quien quieras, ¿no? Sí. Mínimo puedes salir a la calle a darle la mano a la gente, ¿no? Mira, complicado. Exacto, o sea, tanto creo problema... que no era cómic de la semana, era descarga de frustración. Bueno, es descarga de frustración, bueno, realmente. Incluso en la película de Deadpool Gas 2, ya sonó todo el plot, por ejemplo, de X-Men 3 Last Stand, es la presencia de este mutante que su poder es inhibir poderes mutantes. Uh-huh. Y después en Deadpool 2 ya es de, sí, mira, ya tenemos los collares que los inhiben. Así de producto de gallina. ¿Tan fácil era? Pues es que en los cómics siempre ha existido esos collares. Desde iban a Genosha. Desde Genosha y los... Creo que fue de Agenda de la Extinción, que fue cuando se promovió Genosha como un lugar antimutantes. Ajá. De la época de Cameron Hodge. Creo que ahí empezó. Pero yo también, o sea, si a mí me dices, mi referencia básica es el capítulo 6 o 7 de Hombres X, en donde van a Genosha y les ponen los collares. Que les hacen creer que es una isla paradisíaca que se van a ir de vacaciones. Ajá. Que, por cierto, estaba leyendo que en la nueva película de X-Men, Dark Phoenix, ya va a salir Genosha y la van a combinar con el asteroide M de Magneto. Entonces te ponen que después de todo lo que ha pasado en las películas, pues ya está cansado y dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Si no creo en la convivencia pacífica, voy a crear mi nación y quienes quieran, vénganse para acá. ¿Y se va a llamar Genosham? Pues no, no sé, pero es el concepto del asteroide. ¿Cuándo M sale? En marzo, la pasaron para marzo. Okay. Pero es que poquito antes pero de la va época. A ser Genosha. Pero durante la época de New X-Men, de Grant Morrison, o poquito antes, Genosha era controlada ya por Magneto. O sea, ya sí. Se habían caído todos los subgobiernos anteriores y ya Genosha era de Magneto. Era de Magneto. Y creo que después la destruyeron o la reconstruyeron. No, creo la... Sea, por la, si tan solo el un desmadre... Ataque, un ataque de Sentinela la destruyó donde sale el Tri-Sentinel. Ajá, eso fue al principio de... Ajá. De o sea, ya era Magneto el jefe ahí. Y eso fue al inicio en... EX for Extinction de Grant Morrison en New X-Men, así en principio, segundo número máximo. Ajá, ¿no? y por eso la White Queen genera. Se une a los y después, como que lo empiezan a reconstruir de nuevo, ya ponen a Magneto como un dios y hacen unas estatuotas y todo. Pero Magneto ya había controlado tan solo todo el lío de House of M. Ajá. Magneto y Scarlet Witch están viviendo en Genosha. Sí. Entonces, sí. A lo mejor lo que van a decir es que es isla, porque luego te dicen que no es isla, que es como en África o algo así. Y luego te dicen, no, sí es isla. Según yo, el que es isla es Madripoor. Entonces, bueno, pues ahorita lo que va a hacer de seguro es que al final, pues así ya la voy a levantar y ya saco el asteroide. También el que fue isla fue Mutopía, que era el asteroide cuando ya había caído a la Tierra. Y... Ah, sí, es cierto, Mutopía era el asteroide M cuando cayó a la Tierra. Exactamente. Pero bueno. Bueno, pues ya rápidamente para que el meme pueda empezar con su tema. Con mi desmadre. Para su tema patrocinado. Mi recomendación de la semana, rapidita. La recomendación de la semana, recomendación. A ver, échate el día de ayer fui con otro personaje que de aquí recurrente del pueblo bicicletero al que nosotros le decimos el Little John. Y estuvimos jugando Detroit Become Human. Está bien chido y bien bonito. O sea, visualmente está hermoso. Ajá, visualmente está hermoso. Y en historia está muy, muy, muy bueno. Y pues, bueno, como todos estos juegos de... ¿Cómo se llama la compañía, Graf? ¿Cómo se llaman los de Quantic Dreams? Quantic Dreams. Que han hecho Lluvia Pesada y Fahrenheit, Y Bellota Dos Almas. Bellota Dos Almas, ajá. Ah, ya, Bellota Dos Almas. Exacto, entonces... pues Dios, qué título, la gente no ha de entender lo que decimos. Entonces ya sabes que le meten muy buena historia, muy, muy buena historia. Y realmente... Sí, porque el director no como que quiere ser, como que es de esos clásicos que me corrieron de la escuela de cine, pero voy a demostrarles en otro medio que sí la hacía. Y sí la hace. O sea, la historia es muy buena y te envuelve mucho y los personajes... Realmente te encariñas con ellos, les agarras a amor luego. Uh-huh. Y digo, o sea, no lo acabé, no nada, pero jugué bastante y realmente me quedé con esas ganas de decir, voy a ir y comprarlo, ¿no? Y bueno, no compraste a menos de 300 pesos. Porque soy pobre, entonces voy a esperar un punk, al menos a que esperando que nuestro nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador no, aumente los sueldos para ya poder y que sube el peso para que ya te cueste 300 pesos. Sí, ¿no? Porque a mí el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador me prometió que íbamos que iba a sacar a la gente de pobre. Yo soy pobre, entonces estoy esperando a que me saque de pobre, ¿no? Pero ¿quién hubiera dicho que el nuevo presidente que se llama Andrés Manuel López en realidad iba a instaurar un reino de terror? Chan, chan, chan. En 15 días. Está súper político esto. Pero bueno. Mira, la realidad es que este tipo de juegos en unos 15 o 20 días ya va a estar muy, muy, muy barato. Okay. Ese es el único defecto, porque luego no tienen replay value. Entonces, ves la historia, es como ver una película y después como que sí. Lo botas. Si acaso botas. Como Lluvia Pesada, que tiene varios finales, pero basados en las últimas decisiones que tomas, no tienes que jugar todo el juego de principio a fin. Ellos dicen lo contrario, que desde las primeras decisiones, pero yo sí creo que es muy difícil que hagan un árbol de decisiones pero, tan pesado. Aquí en el, Detroit sí tienes tu árbol y sí te lo muestran después de cada episodio. Te muestran una pantalla con... Esta es la decisión inicial que tomaste, que se deriva en estas dos decisiones, si tú tomaste la de arriba, que se deriva en otras decisiones, si tú tomaste la de abajo, sí. Y pa, sí, y estos son los finales que puedes tener en cada capítulo, eso lo hacen, y eso está chido. Eso, ¿sabes quién no hace una versión simplona? Los de Telltale Games. Ajá. Sí, Telltale, los que hacen Batman y todos esos juegos de ese mismo estilo, pero más simplones. Ajá. Sí. Porque a mí me lo hacían... ¿De Wolf Among Us? En The Wolf Among Us te decían, tomaste tal y tal y tal decisión, pero lo que te dicen es, de todos los jugadores de esto, 60% escogieron esta decisión aquí y esta otra tomó esta decisión acá. Entonces te puedes dar el lujo de decir, bueno, tal vez un día jugaría el juego otra vez, pero con los terribles tiempos de cargado que tienen los juegos de Telltale Games en Play 3, yo dije, no, mejor los juego en PC. O sea, no vale la pena gastar tanto dinero en un pinche... Bueno, también tengo que admitir que en un mugriento disco. pero tengo que admitir ahí sí que... Que pues yo mi Wolf Among Us lo compré 99 pesos. Claro, claro. Por cierto, que si quieren salir de la duda, también no tiene mucho... Ah, de pobres mucho... yo creí que no, ya... No, no, no. Si quieren salir de pobres, no debieron haber votado por nuestro actual presidente. Andrés Manuel López Obrador. Sino por aquel otro candidato que no hubiera instalado el Reino de Terror. Pero por otro lado, también hay un demo en la Store de PlayStation 4 que está muy bueno. Sí está pesadito, pesa como 3 gigas. Pero es el primer capítulo del juego y te puedes echar unas 2 horas sacando todo el contenido del demo. Está bien tomando divertido. Esas decisiones y esas... Porque igual, cada vez que acabas te dicen, te muestran el arbolito, ya medio lo checas. Eso es nuevo. Y te dicen, ¿quieres volver aquí a empezar la y ver qué pasa? No, pero tienes, por ejemplo, o sea, ya analizando ese árbol puedes ver realmente qué decisión sí puede influir o qué decisión conlleva... O sea, tiene una historia más allá de que nada más se mueres. En Lluvia Pesada había decisiones donde te morías y ya, ¿no? O sea, te atropellaban, o sea, ahí se acababa y eso pues no es un final. Eso simplemente es una mala decisión y tienes que volver a empezar ese capítulo o lo que sea. Pero bueno, la parte es que está bueno, ¿no? Y las historias son buenas. Entonces, pues yo sí les recomiendo el Detroit, Become Human. Muy bien, lo checaremos después de God of War. Va, y ahora sí, vámonos a la carnita del podcast, a lo que la gente quiere venir a escuchar. No, por a lo que nuestro patroncito nos pagó para nos que... Nos pagaron por hacer pagaron. ¿Y qué patroncito nos pagó por no, eso? Me acuerdo, pero usted, patroncito, usted sabe que es usted. Sí, usted sabe quién es, ¿no? Hace 6 meses usted depositó esos $2 y sus sueños en este podcast, y hoy va a tener... Pues un grupo de pelados hablando de un tema semejante a lo que usted solicitó. ¿Vas a poner el post? Sí, porque ¿sabes qué? Ahorita la semana pasada, alguien durante la semana nos escribió y dijo, ¡ay, no pusieron el post para pedir saludos, hijos de sus sacrosantas progenitoras! Y dije, oye, sí es cierto, ¿por qué no pusimos? Se nos olvidó por completo. Es que no está el Dr. Gil, y el Dr. Gil hay que admitirlo. Dr. Gil es de los medios. Es el que maneja las redes sociales, sí. Inside Podcast, o sea, mientras estamos grabando, el Dr. Gil es el que les está respondiendo, el que está escribiendo, el que está poniendo el post, el que está checando los comentarios, y realmente esa es como que una dinámica que ya nunca hemos tomado nosotros solos. Yo cuando no viene ponlo, el Dr. Gil, sí lo pongo, pero la verdad... Se me olvidó. Es que no, pero ahorita... Es que estamos Graf oxidados, está... Nico. Estamos oxidados. Estábamos muy descanchados. Nos echamos mucha vacación. Sí. Bueno, pero ya... Mucha pata. Ya estamos empezando. Ya no retomando... Retomando ¿cómo se llaman? Áreas del podcast pasados. Bueno, Necro sí, con otra saga. Bueno, sí. Yo eché pata con mi saga... personal, que es mi novia, ¿no? O sea, no, eso no se hace. Pero no, sí, pero no, deberías, es muy pero sano. No eche pata con estas otras sagas que tienen respectivas cosas que yo también tengo y que no, pero, no congenian unas con otras. Bueno, pero okay. Nada más para ponerlo rapidísimo en contexto, así como si fuera un título, vamos a hablar de... Los Files de Harry Dresden. The Dresden Files. ¿Qué es Dresden Files? ¿De dónde viene? Son los Dresden Files. Espera. Don't be hasty. Sí, exacto. Entonces, primero voy a dar el Señor de los Anillos. Voy a dar. Esta persona, supongo, es también fan, la que pidió particularmente esto. No creo que de la nada quiera ver preámbulos. Pero lo más interesante de esto son los spoilers. ¿Hay un programa de tele de esto? Porque si no, no importa. ¿Hay un programa de tele de esto? Claro que sí. Me cayó la boca, pero con su rada de razón, güey. No, está basada en el primer libro. ¿Cómo se llama la serie? Dresden Files. ¿En qué canal? En la NBC. Ok, rápidamente. Dresden Files es la historia de un investigador. ¿Secreto? No es secreto. De hecho, es súper famoso. No, se anuncia en los Yellow Pages. Ah, ok. Así, Dresden. Ajá, mago. Pero... Mago. O wizard, pues. Es como Chekai. Wizard. No, de hecho la descripción que le dan, la voy a tomar de particularmente de uno de los libros, que la que le da su hermano. Es muy teto el Harry, es un ñoño. Yo creo que por eso empatamos tanto con él. No hace referencia a Harry Potter nunca, pero sí hace referencia mucho al mundo de Tolkien y a Gandalf. Su hermano describe a Harry como Gandalf con una IV de Red Bull. Es una IV. IV, ah, IV es una intravenosa. Ah, ya, ya, ya, ya. O sea, avienta magia poderosa por todos lados, está súper loco, su aura daña todo lo electrónico. O sea, si lo hicieran en un... Bueno, sí lo han hecho en un cómic, pero si lo hicieran como japonés o anime, su ki estaría así pasando alrededor de todo y destruyendo todas las cosas electrónicas alrededor. Es súper poderoso. Sin embargo, y es algo que a mí me encanta, el desarrollo de los personajes de estos libros es muy bueno. Entonces empieza su primer libro, de 15 libros que tienen. Oh my God. Siendo una historia de investigador, donde la magia ni siquiera tiene algo que ver, o es muy poco lo que tiene que ver con cómo se desarrollan las cosas. Son unos asesinatos, y él tiene que investigar quién es el asesino. Y de pura casualidad, así de sencillo. Él es mago. De pura casualidad, el asesino es mago, y él con su magia él tiene cierta ventaja, y al final lo descubre y ya se acaba. De eso es la primera serie de televisión. Es como un Sherlock Holmes mágico. Es correcto. Así ¿qué hubiera pasado si Harry Potter se hubiera ido a vivir al 21 de la calle Baker? ¿Qué pasaría si Harry Potter tuviera un hijo con Sherlock Holmes? Es que Harry Potter, no hacen nada de referencia a Harry Potter, hace más referencia a Señor de los Anillos, o al mundo de Tolkien. Pero Harry Potter pues es muy niño, es muy inocente, nunca echa magia que dañe. Y este señor, su magia favorita es fuego. Y él dice, fuego es... A mí me encanta porque yo lo aviento de aquí para allá y sea místico, sea físico o sea etéreo, lo deshago. Entonces es mi mejor arma. O sea, él tira a matar. O sea, él usa fuego. Quítate. Punto. Entonces no... Todos estamos en paz hasta que el dragón del fuego atacó. Algo así. Bueno, entonces... ¿En qué medios lo podemos utilizar o en qué medio podemos encontrar? Como ya les comenté, son 15 libros. ¡Oh, my God! Tienen dos recopilaciones. ¡Oh, my God! La última recopilación salió... Bueno, hay una recopilación en el 2010 y hay una recopilación que salió este año. En lugar de sacar el 16avo maldito 16º libro, el maldito sacó una recopilación de historias cortas. Pues qué... Sí, no, aquí pongan todas las groserías que se imaginen. ¿Qué hijo de mamá? El señor Jim Butcher ha estado paseando por varios lugares, lo he ido a corretear incluso a la Comic-Con. ¿Tú? Sí. ¿Y lo viste? Ah, sí, cierto. No, de hecho, ¿Te huyó cuando te vio, dijo? No. Ahí viene el ayudante de cocina meme. No tanto así, pero desde sí. Aquel ayudante de cocina país llamado México. Sí dejó libros firmados. Ahora y todo. Gobernado por... Andrés Manuel López Obrador. Sí dejó libros firmados y todo, y sí le compré su libro firmado de pero de no toda te lo la onda. Pero no me lo firmó personalmente, es correcto. Nada más lo tocó así de ya ahí están. Ajá, saben que me tengo que ir a otra, no sé, a qué otro lado, ahí les firmo 100 copias y ahí los venden. Y no los vende caros, no es Neil Gaiman todavía. Entonces los vende. Pero pues bueno, se me hace como medio, ya sabes, ¿no? Donde va el botón, un ojal. Medio jal que no se había quedado pues, a recibir a sus fans, ¿no? A fin de cuentas vive de sus fans. ¿Cómo? No sé qué traía en la agenda, particularmente en esa Comic-Con. Yo tenía toda la intención de ir a verlo, o sea, a eso iba yo, a una oportunidad de conocerlo, estrechar su mano y decirle que me haga un hijo. Ajá. Pero pues no estaba. Entonces ya que llegué a la editorial, pues al menos tengo un libro firmado por él. Pero son 15 libros de Dresden. Sí, son 15 libros de Dresden. ¿Son libros muy cortos? Ok, esa es la otra. Regresando un poco a la narrativa que tienen estos libros, los primeros tres libros son historias muy de detective. Detective así, Sherlock Holmes, ¿lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dijo Necro. Es un Sherlock Holmes que curiosamente le salen chispitas y a veces echa fuego de las manos. Ah, bueno, te echa fuego con una varita mágica. O sea, y ya. Wingardium Leviosa. Ah, no tan naco, pero sí. Leviosa. Ay, no. No, citen otra cosa. Ese no, por favor. Las brujas trabajan con magia. Bueno. A partir del cuarto libro, sale de sus... ¿Pero por qué recopilatorios de los libros? O sea, es lo que no entiendo. O sea, ya un libro ya es... No, ok. Es que tiene 15 historias independientes base de todo. Y hay dos libros de pequeñas historias en las que él colabora con historias independientes de casos muy chicos que complementan la historia, te dan más insight de los personajes, pero no es una novela completa. Entonces, es un, por ejemplo, este género de ciencia ficción urbana, válgame Dios, este género de ciencia ficción urbana, a cada año sacan cierto libro, un recopilado de historias de hombres lobo, de vampiros, de succubus o de wizards o lo que sea. Entonces le piden a él hacer una historia y se inventa, se saca de la manga una historia con esos mismos personajes que complemente sus historias o entrelace sus historias, pero no te da ningún spoiler de lo que vaya a pasar en el siguiente libro. Esos son los recopilados. Sí, sí, sí, lo entendí. Sí, son capítulos de relleno. O sea, estás viendo Dragon Ball. No, ya. Después saca un libro o una historia corta. Terminó la saga de Freezer y va a empezar la saga de los androides, pero antes de eso te metieron la saga de Garlic Jr., que sabes que es relleno. Exactamente. Sí, ¿por qué hay un libro específico de esas rellenos? Hay dos libros. El primero se llama Side Jobs, que en español significa trabajos a un lado. En donde, por ejemplo, hay historias de él con su amigo policía. Resuelven casos sencillos. Pero ese es el primer libro. Side Jobs es el primer libro. Side Jobs es el primer recopilado de historias cortas. Y aparte tiene novelas. Y tiene 15 novelas largas. O sea, hay 15 novelas largas. Sí. Y hay N dos. Historias cortas que y están compiladas. N historias cortas que están recopiladas, en dos libros. Ah, ya, es como Sherlock Holmes que tiene cuatro novelas o cinco novelas y tiene como 50 historias cortas. Es correcto. Bueno, como duda. Dime. ¿Quién es usted y qué es lo que hace? Sí, no, porque está aquí, ¿no? No, el que escribe, el monito este que escribe los libros de Dresden. Jim Butcher. Ajá. ¿No Jim será Carnicero? No es como fan de Sherlock Holmes. Digo, por la manera en cómo escribe, pues. No sé si sea fan de Sherlock Holmes particularmente. Yeah. Nunca ha hecho referencias tal cual. Okay. Pero sus libros, sí, o sea, es una investigación muy humana al principio. Realmente son humanos los que se mueren en las historias. No, es que a partir del cuarto libro ya pasa a otro plano en donde ya no son humanos normales, ya se mete con los dioses, se mete con las fairies, con las hadas. ¿Qué? Con conspiraciones. Ajá. Y va evolucionando la historia de Harry y ya no se queda. Ya no es el monito investigador privado que nada más busca claves en la escena del crimen. Ya se vuelve una figura de respeto y de miedo en todo el mundo paranormal. Ah, no manches. De hecho, eso es lo más increíble de todo. O sea, él empieza teniéndole miedo a un... Para ponerlos un poco en contexto sin dar mucho spoiler. Al espanta niños. Él a los 16 años, él es huérfano. Ajá. Su mamá no sabemos quién es, o bueno, para fines prácticos su mamá no sabemos quién es. Su papá es un mago de stage, es un mago que se saca conejos del sombrero y se muere cuando Harry es muy joven todavía. A él lo adopta un wizard malo, un warlock, y lo empareja con otra niña también medio poderosa, con tintes ahí con ideas para poder formar un coven de wizards más poderosos. Se enamoran y hacen lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Cochear. Sí, exacto. El tema es que a los 16 años, él descubre que está siendo manipulado por el que creyó que lo había adoptado en buena fe. Se pelean y vuelvo a lo mismo. Este vato, Harry es poderoso, se pelean. Y aunque este señor es un warlock que ya es viejo, Harry lo mata. Y la primera ley de los magos, los wizards, no matar los hechiceros, wizard. Es no matar con magia. Hablarás del club de la pelea. No matar con magia. No matar con magia, eso es prohibido. Pero aunque fuera defensa propia... O sea, no propia, matar con magia cualquiera o... No matar con magia, punto. Punto, nada, nunca. Exacto, entonces... Ni una mosca. Las moscas se perdonan. No sé, fíjate, o las sea, puedes moscas... lavar los trastes, reconstruir materia, pero no debes matar. No debes matar. Entonces le hacen un juicio y lo van a matar. Ahí intercede. ¿No que no se podía matar? Ahí Pero no con magia, le van a dar un tiro. Es una fusca. Sí. De hecho, es con una espada. Es con una espada mágica. La espada sí es mágica, ya se están contradiciendo. La espada mágica está encantada para eliminar cualquier hechizo. Entonces, ¿te gustaría eliminar este hechizo? ¡Ay, encantada! Sí, es algo así. Rompe cualquier hechizo. El punto es que los decapitan. O sea, rápidamente mataste a alguien con magia, pum, te decapitan. O manipulaste a alguien con magia, o sea, le lavaste el coco a alguien, también te decapitamos. Hay ciertas leyes que se tienen que seguir al pie de la letra. Interceden por él y lo ponen como en probation. En libertad condicional. Lo ponen en libertad condicional. Perdónenme mucho, pero todo esto lo leo en inglés y se me van muchas, muchas palabras. Internacional. Hola. Pues es que hay muchas palabras que no han sentido. Parcadero. ¿Dónde se subió a la troca? Hola, señor francés. Perdón. Ok, bueno, regresando a mi punto. Como ese naco que una vez dijo, ¿cómo se dice pitch en español? En un podcast. ¿Pitch? Ajá, o sea, una vez dijo, ¿cómo? Eso, ay, me comí una de esas cosas, como la princesa Peach en español. Porque quería decir duraznos el naco. Bueno, ok. ¿Quién fue el naco? Probation. Un compa que le dicen el necro. Ah, sí. Ah, no más. Pinche necro, ok. Bueno, así empieza la primera historia. Siendo él, o teniendo él miedo de estos wizards que le quieren cortar la cabeza. Y de eso es todo la primera serie. Por eso es tan mala. A ver. Toda la primera tanda de libros es mala. No, toda la primera serie de la serie que dijiste de la televisión. ¿Hay una serie de tele? Sí, ya habíamos discutido esto. Sí, pero no la he visto ni anunciado. ¿Cómo? ¿Se llama así? ¿Dresden Files? Sí. Bueno, y es muy mala ver. La serie. Es malísima. De televisión, pero el libro... El primer libro, en mi opinión, y aquí me va a crucificar el compañero que pagó $2, no es tan bueno. Lamentablemente, los primeros dos libros, ya casi el tercero, no tienen este ritmo y no tienen no son obras de arte como son los demás. No te enganchan. Cada línea que este señor escribe, ya en los últimos libros, te hace imposible bajar el libro. O sea, es imposible que lo bajes. Una vez que abres... Ahí te quedas hasta que termina. Claro, en el caso de que el meme leyera el libro, ¿no? Ajá, libro o audiobook o lo que sea, no lo bajas. Se busca un lugar donde haya tráfico para quedarse ahí aún. Sí, de hecho lo he hecho muchísimas veces. Bueno, pero entonces estamos de acuerdo que el eje de la trama, bueno, más o menos ya no la pateaste, y el eje del concepto es el libro, la serie de libros. Sí. Obviamente ha tenido su éxito, quizás no un éxito tan mainstream como muchas otras franquicias, pero sin dudas tiene seguidores. Sí. Y eso ha hecho que The Dresden Files migre, como dicen otros medios, ¿no? Porque hay audiolibros, hay una serie de tele. Ajá. ¿Cuándo va a salir la película? No creo que haya película. Los audiolibros los narra Joss Whedon. No, Joss Whedon no. Pero sí tiene relación. Se me acaba de ir Buffy, el... Spike. Los narra Spike. ¿Cómo se llama Spike? Fan de Buffy. Spike. No, el actor. James Masters. James Masters. Los narra. Evolución. Los narra James Masters. Es genial haciendo esto. Pero hay muchas cosas que no las narra él, que son libros que no los ponemos en audiolibro. Y pues de todas maneras los tenemos que leer, conseguir, buscar. También hay una serie de cómics que son. ¿Sí? ¿De qué? Hay muchísimos cómics. Tenemos el primero. Es Welcome to the Jungle, que es nada más él entrando a Chicago. ¿Como la canción de Flores y Pistolas? Sí, es correcto. Ah, bueno, pues sí lo puedo decir. Sí. Es Welcome to the Jungle. El segundo es Gold Goblin. Después de ese... ya sigue War Cry. Downtown. Wildcard y Dogman. Bueno, todos estos cómics son... ¿Pero son canon? Son canon, él sí participa, son las historias, son los personajes, no son tan divertidos, no hay ningún plot twist. Yo no empiezo a sentir como que realmente al meme no le gustan los Dresden Files. No, yo absorbo los Dresden Files, no nada más me gustan, hermano. Pero entonces, ¿por qué dices? Soy... ¿Cómo le dices a alguien? O sea, porque no es porque... por nada, pero normalmente el éxito de un libro empieza desde el primero. O sea, no lees. Voy a leer, en el caso de Harry Potter, voy a empezar leyendo Goblet of Fire, que es el que está bueno. Porque los otros no. ¿Cómo puedes? No puedes llegar a un quinto libro si los primeros cuatro no estuvieron ni siquiera interesantes. No, están interesantes. Y es bueno el primer libro, Stormfront. Pero no es tan excelente, no es tan perfecto. Los últimos libros son obras de arte. Bueno, o sea, tú dices, lees los primeros y son buenos libros que te atrapan. Ajá. Pero ya cuando sigues leyendo, los que sigues son así de... Si no lloras... Cada libro se pone cada vez más... Más intenso. Intenso, eso. Y lloras, o sea, lágrimas. Yo derramo lágrimas. Río. Me quedo sin dormir. O sea, es absurdo el mundo en el que ya te atrapa este señor. Y eso no lo hace con los primeros libros. Los personajes... ¿Qué te hizo leer el segundo libro entonces? ¿No tenés otra cosa que leer? No. Yo cuando empecé a leer estos ya había... ¿Cuándo empecé a leer estos? Creo que los empecé a leer cuando estaba Proven Guild. En aquella época cuando el meme tenía escasos 33 años. Sí, no, o sea, es que ya empecé grande. O sea, ya había 3 o 4 libros en la saga. Entonces los empecé a leer. Dije, este está más o menos. El segundo está mejor. El tercero es excelente. Y a partir del cuarto dije, ya de aquí soy. Y el problema es que ya desde hace varios años ya estoy esperando los libros así. O sea, cada paso que da este señor en Twitter, lo seguimos, lo stalkeamos, tiene su podcast, hay un chorro de club de fans, hay foros, hay en cada Comic-Con te explica cómo escribir, o Dragon Con, o lo que sea. Cualquier con. Él va y deja que lo graben. Él explica, no ha venido, pero sería increíble, estaría ahí. El meme pagaría como 5 lugares, ¿no? Hola, Dresde. Soy yo otra vez. Soy yo. El que sigue. Hola, soy ya volví. Sí. Dice, ¿cuántos boletos compraste? ¿Cuántos libros llevas? 25. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, este año ya lleva 2 años sin escribir el último libro de Peace Talks o la Pláticas de Paz. Y en Lucor ya publicó en un tweet el primer maldito... No, la primera línea del libro. La publicó en un tweet. Tuvo el descaro de publicar... Y la primera línea es Harry Dresden will die. No, eso ya pasó. ¿Qué? La primera línea, eso ya pasó. La primera línea, Harry, vas a ser tío. Ah, pues del hijo de Hermione y de Ron. No. Sí, de hecho agrega eso. La primera línea es Harry va a ser tío. Eso lo dijo hace casi 2 años. Y en lugar de sacar un libro ahorita, saca otro... Compilatorio. Hermoso. Compilatorio. Otro el ayudante ya va a estar en Kinder cuando salga el libro. Mira, al menos lleva 15 libros en todos estos años. Mínimo no eres fan de George R. R. Martin. Es correcto. Porque ahí sí los tiene agarrados de por ahí abajo, como por 7 años. Ya viene el nuevo libro. Yo le doy fans, pero pues ya ni modo. Ajá. Ya que le voy a hacer. Entonces, realmente, ok, bueno, eso es todo. Ah, otra cosa que quiero agregar sin dar spoilers o lo que sea. No han preguntado nada, ni creo que pregunte nada. Sí, vamos a preguntar. No, espera. Bueno, ahorita que ustedes pregunten algo en línea. Sacó un Kickstarter de un videojuego. Juego de cartas. Ajá. Que obviamente compré. Que aquí lo tenemos en la saga. Es ese. El Kickstarter se juntó en 3 minutos. Y helo aquí. Y es un juego de cartas normal. Está basado con los personajes. Los poderes son de los personajes. Y el tablero está basado en los libros. Y las situaciones que están pasando son de los libros. ¿Y este señor que sale aquí es Dresden? Ese que sale ahí es Dresden. Obviamente él nunca ha dibujado. Son artistas invitados para cada libro diferente. Artistas o para pagados. O para los cómics. O sea, él escribe las historias y ya. ¿Y cómo te lo describen? ¿Cómo te escribe él a Dresden? Harry Dresden es un mago más alto que... NBA tall. Casi de 7 pies de altura, como 2 metros 10 o 2 metros 15. Pues está casi lo que mide. Está fornidón. Está como atleta, como atlético, como un investigador con su gabardina super ñera siempre. No usa sombrero. Tengo en mi llavero su talismán, que es una como tipo estrella de David de los 5 puntos, ajá, con una piedra que le da conocimiento de que es el regalo de su madre. Ajá. Entonces... Así más o menos lo describe. Y a partir de X libro, que lo van casi a ir leyendo. Casi describió más madrazos. A partir de X libro. Lo que no te dice es lo que además trae en su llavero. Trae un monito en. Traigo a Levi de Attack on Titan. Ajá. No como uno que sí trae el escudo de Capitán América en el llavero. Y a partir de un libro, no sé, el libro 12, no es cierto, 12, 13, 14, de la, a partir del libro 14, 13. Están bien mal, yo tengo a Salvador Dalí. Bueno, ya no, me callo. Ese no. A partir del libro 13 se pone todo super mamey. Le crecen músculos por todos lados. Se pone a entrenar así súper, súper cañón y ya se hace, y hace la referencia. Es fan de Spider-Man, es fan de Star Wars. Hace muchísimas referencias, muchos, muchísimos puns de eso. En su casa tiene un póster gigante de The Last Hope. Y a cada rato lo menciona y a cada rato dice, ay, mi póster. ¿Es a New Hope? ¿Yo qué dije? Last Hope. Ah, pues estoy confundiendo las películas. Se me hace que el meme ni es fan de Star Wars. No, de Star Wars o de Harry Potter. Se va a llamar el episodio 9, The Last Hope. Puede ser. Oye, pero hablando de tu llavero, ¿qué tenías del mundo de Tim Burton, güey? Tenía al Zach Boy. Ah, pues ya no está. Es que se le cayó la cosita de la cabeza, entonces no lo quiero perder porque me costó carísimo. ¿Te lo compraste en la Expo? Lo compré en la Expo. Y está carísimo. Pues todo estaba caro. Todo estaba caro. Ya sí. Nomás entrar a la Expo era... Sí. Era un billetón. Entonces, respirar en la Expo era un billetón. Le vamos a poner esto. Se nos va a decir cuánto respiró y le cobramos a la salida. ¿Qué? Sí, me voy a sacar una foto. Pues, dinero. ¡Ah! Oh, no, ya no tengo mi foto. Pero bueno, es más o menos es todo lo que me gustaría decir acerca de Harry, más las preguntas que quieran preguntar. No sé, a ver los fans. Yo tengo una pregunta. ¿Ya hay videojuegos de Breath of the Wild? No, no hay videojuegos. ¿Y va a haber? No creo. ¿Por qué? ¿Qué quisieras? No creo. No me gustaría. Igual que la serie, y él lo ha dicho muchísimas veces, fue cuando hizo su tercer, cuarto libro. Se acercó esta persona y le dijo, oye, ¿me prestas a tu personaje para hacer una serie? Y dijo, sí. Y ya no lo supervisó, no nada. Y es nefasta, es malísima. La serie de tele es malísima. La serie es malísima. Y él no tiene nada que ver, es nada más el nombre de su personaje porque le pagaron dinero. Bueno, ahí también, la verdad, negligencia de su parte. Si se pudo haber involucrado un poco más, independientemente de que le hayan pagado, pues por flojera dijo... Ajá, claro. Por de desinterés. Hecho, incluso algunos productores de películas que yo he visto, por ejemplo, adaptaciones de videojuegos, que si recuerdan, uh-huh. Por ejemplo, no sé, Tekken, King of Fighters, Street Fighter, Alone in the Dark, House of the Dead, son películas malísimas, ¿no? Sí, y muchos productores dicen, bueno, ¿saben qué? Un poquito en nuestra defensa, nosotros vamos a las compañías, compramos los derechos... Y a esas compañías no les interesa qué hagamos con su material, uh-huh. Con su IP. No les interesa. Ellos quieren el dinero. El nombre y ya. Y ya. Sí. De hecho, ahorita estaban diciendo que incluso estadísticamente hablando, Capcom está muy contento con la película Street Fighter de 1994 de Jean-Claude Van Damme. Porque todavía reciben regalías pues hasta la fecha. Todavía hay gente que compra eso. Ajá, entonces reciben... Yo quiero una copia. Reciben poquito dinero, pero reciben dinero al año y dicen... Pues nosotros estamos contentos, quizás sea una absoluta porquería, ¿no? Pero nos ya... sigue dando dinero. Pero el tema es que se tiene que hacer de culto, más mainstream, para que puedas hacer algo así de malo y tenerlo. Yo funcione, los... ¿no? Ajá, yo realmente, por ejemplo, la serie, nada más por ñoño la quiero, pero no aguanté el segundo episodio. ¿Y ya? O sea, no lo aguanté, es malísimo, o sea, es ofensivamente malo. Es una porquería. O sea, ajá. Es como yo que yo aún adoro mi película. Creo que así es como yo que una porquería, ¿no? El para empezar, Harry no es como te lo describen, es un vato de promedio, le tiene mucho miedo a la vida, le tiene mucho miedo al que viene a su oficial de... ¿Qué dijiste? A su oficial de... ¿Su parole? A su parole officer. Es de libertad condicional. A su oficial de libertad condicional, o sea, lo ve y se hace pipí... O sea, no, horrible. O sea, la serie es nefasta. Entonces, pues realmente no me la acabé. No, o sea, vi capítulo y medio. Y ya. Y ya, y no me interesa gastarme. ¿Y cuántos capítulos son? No sé, como 13. Pero ni siquiera tuvo éxito para que la renovaran, ¿no? No, no, y está basada en el primer libro. O sea, va a acabar, pues, con la primera investigación. A ver, aquí va. Preguntas de los fans. Unas preguntas o comentarios de los fans. León M. Razo dice, yo. O sea, que él quiere saludos. Ahí está León M. Razo. Y también dice, saludos. Por fin. Por fin. Por fin, de que creo que es desde los que querían escucharnos. Ajá. Dice, ¿ya no están viendo las elecciones? No, compadre, no vemos las elecciones. Nos da mucho miedo saber quién es nuestro presidente. Pero hablando de las elecciones, digo, les puedo comentar porque estaba viendo ahorita, me lo acaban de mandar. Porque ya saben, ¿no? Estoy en medios de comunicación. Y se robaron unas urnas de presidente en el centro de Pueblo Bicicletero y tiraron otras y están haciendo un desgorre ahí en la plaza principal del Pueblo Bicicletero. Ahí donde está el Hidalgo Sur. No más. Sí, es en serio. ¿El Hidalgo Sord o el Benito Juárez Sord? Ah, no, perdón, el Benito Juárez Sord. Ah, ya. El Juárez Sord. Es que me gusta, es que ese es el nombre corto y a mí me gusta. Sí. Está bien, pero sí, ya viste, ya hablamos algo de las elecciones. Uriel Serrano García dice, ¡wiii! Se habían tardado, después de esto deberían de mínimo dedicarle un rato, pues no creo que dé para un solo capítulo a los libros de John Carter. O sea, que está diciendo que a lo mejor deberíamos dedicarle, como yo estuve haciendo mis pláticas de cada libro de John Carter que leí, que nada más llevo 3 o 4. Que a lo mejor ¿cuántos son? Ir platicando de alguno de los de algunos de los libros de Dresden, pero pues no vamos a hablarles, decirles, ah, sí, vamos a platicar todo el capítulo, el libro, ¿no? Sí, no, dice, realmente, a ver, deja ahí, interrumpo un poco. Realmente, algo que se me ha hecho muy, muy bueno de esta serie, que leo varias sagas de ciencia ficción urbana o novelas, ajá. El tema con Harry es que sí es brutalmente adictivo. O sea, los plot twists que da son brutales, ¿no? Y el hecho de que yo te platique un libro, dos libros o tres libros se va a quedar corto con la sensación de estarlo leyendo y pasar la página o pasar el capítulo o ir lo que sea. Y que de verdad cambia. O sea, de verdad le va mal a este señor. O sea, Harry... No es un héroe, no es un Deus Ex Machina. Es un detective noir, ¿no? Exacto. Y, o sea, como sacado del Halcón Maltés. Más o menos. O sea, lo patean, sangra y sale adelante. A patear y se levanta. A veces no. Y dices, no manches, neta, no, se va a levantar. No, en el siguiente capítulo se levanta. No se levanta. Y dices, ¿qué pedo en este libro ganan los malos? Qué pum. Así que, qué purrún. ¿Ganan los malos? O sea, sí no es convencional. Por ahí ya spoileé ahí alguna parte del libro 13, no. En donde realmente pues sí lo matan, ¿no? Se muere todito. O sea, no bots, no ifs, güey. ¿Y lo reviven? Entonces está, o sea, realmente no me gustaría llegar, aunque tuviéramos el tiempo, que no creo tenerlo, no me gustaría platicarlo, más bien me gustaría invitarlos a que lo leyeran y que tuvieran la paciencia como la tiene muchas personas a las que se los he recomendado, empezando por mi padre, bueno, mi padre el último. Le compré más de un padre? No. ¡Qué gracioso! Muy bueno, de hecho, muy bueno. Es que tu frase sí fue ambivalente. Yo lo sé. He recomendado este libro, lo he vendido, lo han comprado. A mí no lo he vendido. No, a ti no. Porque eres de otro género, pero... ¡Ay! ¡Ah, soy de otro género! ¡Ah, nomás pues lo voy a empezar a leer! Hombre, mujer y graf. Hombre, mujer y graf. López, yo soy otro género propio. Nadie sabe con cómo me logré multiplicar. Es que no pasan el tercer libro. O sea, compran el 1, compran el 2 y me dicen... ¡Meme! ¿Qué estás fumando? No es tan bueno. O sea, sí es parecido, está padre. Pero, o sea, no siento lo que tú sientes. O sea, tú lloras. O tú me lo platicas y lloras. Pero no es tan bueno, o sea, bájale. Y yo, no, tienes que llegar al cuarto libro. Llega al cuarto libro. Una cosa es decir, pedirle a alguien, compadre, que llegue al cuarto capítulo. Y otra cosa es llegarle, no. Decirle que llegue al cuarto libro. No, es una inversión mucho más fuerte. Lo sé, exactamente por eso. No, ese es correcto. O sea, son libros. De hecho, los primeros libros son cortos. 340 hojas o 7 horas. Y los últimos libros son de 16 horas o de 600 páginas. Siempre pasa con los autores, porque cuando empiezas... Es correcto. Ajá, porque al principio tiene la duda de cómo escribir y le cuesta más trabajo de escribir. Y lo editan mucho. De hecho, Stormfront había la leyenda urbana de que iban a sacar para este año una edición sin editar. Así como la escribió él, salido de la Universidad de Nueva York, así sin editar, así todo su ingenio. Pero obviamente está súper recortado porque el editor le dijo, mira, si quieres que esto se venda, va a pasar por un editor que yo soy. Y pas, y lo recortó y salió Stormfront. Entonces iba a haber una edición, edición especial sin editar, que iba a ser más larga. Pero no salió, no sé si fue leyenda urbana o qué onda. Entonces, bueno, más que nada invitarlos y que tengan un poco de paciencia. Bueno, lo vale. Uriela Serrano sigue advirtiendo, dice, Harry Dresden es la neta del planeta, está chido el concepto de que la magia es tan poderosa como la sepas usar y no sea alguna regla todo como en Harry Potter y similares. Muy bien. Víctor Pérez dice, yo quiero un saludo del más pesado de todos, la maldad. Ese soy yo. Un momento, ¿me dijo gordo? No, es que decía... Y no está mintiendo, mi amigo. Lo peor es que ahorita soy el más pesado. ¿Aquí cuánto pesas el meme? 97 kilos. Y mido casi 2 metros. ¿Cuánto pesas en el graf? Yo peso como 104. No, pues... Maldad, eres el segundo más bajito de aquí y el más pesado de todos. Pero es tu corazón que está lleno de bondad. Y grasa. ¡Joto! Y grasas en las arterias. Dice, bueno, no conozco nada del tema, así que esperaré a que lo suban para descargarlo y saber qué onda con Dresden Files. Dice, Rodríguez, Víctor, dice, hablen de AMLO y las elecciones. ¿Este tema qué? Dice, dice, no se crean, como que no sé nada de los dos temas. No, pues sí, no vamos a hablar de AMLO aquí en este podcast. Tampoco sabemos. Dice, Félix Jauregui. Dice, yo quiero saludos, por favor. Saludini. Los programas porque los pidió por ver. Qué grandioso que estén de regreso. Ya se les extrañaba. No se extrañaba. Qué hermoso comentario. Qué flor de la semana. Serie de libros. Horrenda adaptación en los 200 P's. Adaptación. Sí, sí, en los 2000. Debe ser en los 2000 y el autocorrector. Saludo del miembro más chingón de todos, por favor, y si no está la maldad, pues del que caiga. Yo soy el más efectivo. Sí, pero si no estás, pues de algún otro. Family friendly, filtro family friendly. Aquí está, dice Daniel Nevares García, dice unos saludinis y la pregunta del día es, ¿quién sería mejor presidente, Necro o la maldad? ¡Ah! Oye, ese sí es bueno. Yo... A ver, ¿por quién votarías el meme? Está peligroso porque los dos... Definitivamente... Va a tener que ser voto secreto. Por Goku, Goku es la única opción. Realmente los dos tienen sus pros y sus contras, pero yo creo que como estamos, yo no veo a la maldad con la suficiente fuerza físico y mental como para poder soportar 6 minutos en el poder. Ya no digamos 6 años. No, carnal. 6 minutos. O sea, yo creo que en cuanto le pongan la bandera, la bandera en el pecho, ¡ay, ya me vuelvo loco! Y no sé, qué miedo. Yo creo que Necro es un poquito más sensato y sobreviviríamos, no sé, tal vez 6 días. Yo apoyo al meme. Pero es que creo que yo también. Es que pues ni modo que no vote por mí. Yo la verdad no votaría por ninguno, compadre. No, pues es lo que yo... Esa es la por que... el otro independiente. Esa es la que yo... Por el mocha miembros. Lo punto es que sí voté por él. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Porque era la menor de las peores opciones. No. Yo voy a decir el según gigante de América. O sea, porque sé que estoy tirando mi voto a la basura, pero al mismo tiempo no estoy apoyando a ningún partido. Con zapatos de taco. Y también me aseguro de haber votado, entonces ya. Ahí está, ya supieron por quién voté. Dice Ramí Salazar Patiño... ¿Y eso con qué se come? Quiero un saludo del Saga que con su fulgurante valor hará que la faz de la Tierra se haga de un lugar de felicidad. El Graf. Saludos. ¿Cuál? Bien fumado, si el Graf es bien sad. Ajá. Sí, ahorita ando bien sad. José Abraham Galindo Chávez dice, mentadas de May muy sabrosas para todos. Y Dr. Hill para el 2024. Sí, es para el 2024 el otro presidente, ¿verdad? Yo creo que Gil sí podría resolver todo esto porque es el más político de todos nosotros. ¿Así desde cuándo? Yo creo que el único que realmente pondría un alto a todo y volvería a empezar bien el país a punta de trancas sería Matt Madrazo. Yo voto por Matt Madrazo. Sí, tienen razón. Si él se postula y no voto por él, me pega. Ya me imagino a Matt Madrazo llegando ahí. A un discurso. Llegando al Palacio Nacional a gobernar. A ver. Me destruyen todo. Para mañana quiero el país en ruinas. Y para pasado mañana, la utopía. ¡Ay! Y de pronto, pues México, eje de la economía mundial. Aquí carritos voladores y todo, ¿no? Carritos voladores. Y en la revista People ahí una foto del Matt Madrazo. Sí, ¿no? Y su frase, ¡agüe! A sus 18 años. Su foto es así como... ¿Cómo se dice? Como de busto para arriba. Con la mano así enfrente en forma de puño, ¿no? Imagínense. Y tienen razón. Utopía o... Utopía o ya saben. Guante. Utopía o morir. Sí, Utopía o muerte, ¿no? Exacto. Deberíamos tomar la imagen del Che de Corda. Ya ven que hay una imagen en la que está alterada y dice revolución o muerte. Hay que poner a más madrazos, así con su barbita y su boina, y que diga revolución o... Sería chistoso. Y lo vendemos en esas páginas de internet donde vendemos de todo. Vamos, ¿no a postular? Yo digo que en vez de Dr. Hill, sí, más madrazos, sí, para 2024. No. Pero ahorita es Family Friend, entonces no le digas más madrazos, dile Matt golpes desde mamá. Loco golpeador. Locos golpes. No, Matt no hay bronca, sí. Pero el otro, lo de golpazos. ¿Golpazos muy fuertes? Golpazos muy fuertes. Es que Matt no se le debe va a ser más patrazos. Su potencia. Su potencia. Sí. Es más madrazos. Ya son todos los saludos que hay hasta ahorita, ¿eh? Va. Muy bien. Bueno, pues ya, ¿alguna duda, comentario, sugerencia? Vamos a jugar ahorita el juego de Cooperative Card Game. Sí, o el juego de rol. También tengo el juego de rol. Hay que jugar el de cartas, se ve divertido. ¿Está chido? Está, mira, para ser bien honesto, está muy padre si conoces a los personajes. O sea, que sabes, no. Exacto, la verdad está muy... Nada más necesitas leer 10 libros antes de poder jugar el más juego. Más o menos. No, está sí, bien. Como 6 o 7 para ya conocer a los personajes. Bueno, ¿cuánto le das a la saga de Dresden? De Dresden es el 10 perfecto. Es el 10 perfecto. Es perfección, güey. Ya. Es perfección. Así. Sí. O sea, no existe ningún otro libro que haga lo que me da Dresden. Ni Lord of the Rings. O sea, ni la Biblia. Ni el Mahabharata. No, ninguno. Ni el Kama Sutra. No. No. No, porque el Kama Sutra nada más me dura como para unos 45 minutos, hora y media. Y Dresden me da para toda una noche. Día. Para toda una noche. Ah, pues sí. De corrido. No, realmente. Y la esposa ya no me amas como desde que conociste a Harry. Desde que empiezas a leer eso ya no me haces caso. No, es que los leo de corrido, los precompro siempre. Y ya no le creo que siempre se queda atorado en el tráfico. Así de, José Luis, ya no me tocas como antes. Espérate, que estoy leyendo. Desde que llegó ese horrible libro. No es cierto, ya salió el nuevo de Dresden. Ay, quítate, mujer. Como esa escena del... Smithers. Sí. En blanco y negro y toda la cosa. Sí, realmente me gusta mucho el personaje. Que el Graf sí me entendió. Ya, los Simpson forever. Me gusta mucho cómo evoluciona los personajes. O sea, todos los personajes cambian... brutalmente. ¿Cuál es tu personaje favorito de ahí? Harry Dresden. No. Ah, o sea que hasta eso ni siquiera es el más chido de su propia serie de libros. Bueno, es como Dragon Ball, que el favorito de la mayoría es Vegeta. El que, no, oye, es que... No, es que Vegeta. Señores, híjole. O sea, lloro. Mi personaje favorito es Waldo Butters. Waldo Butters. ¿Y el qué? Butters. Waldo Butters sale... Es un personaje. Es un doctor forense. Que su primera presentación es... ¿En el libro 7? No. Lejos del qué libro es. Él descubre... Porque fue hasta el 10. Que hubo una explosión que Harry causa, en donde mueren muchos vampiros. Y él es el baboso que dice, creo que estos son vampiros. Entonces lo tiran de loco, lo mandan al turno de la noche. Y él se empieza a dar cuenta de que... O sea, yo no estoy loco, ya me voy a callar, ya fui al psicólogo, me encerraron aquí, pero yo sé que esos eran vampiros. Entonces Harry lo empieza a buscar a él y lo hace su médico de confianza. Y de eso que les estoy platicando se vuelve una eminencia. Evoluciona como no tienen una idea en el libro 15. Bah. Y ahorita la última cosa que leí es Day One, el día 1. Que viene en la última... Bueno, viene en el último recopilado. Y es su primer libro en su segunda vida. En su segundo empleo, vamos a ponerle así. Y es increíble. Es brutal. Es mi personaje favorito por mucho. Waldo Butters. ¿Y tu libro favorito? Mi libro favorito es Changes, por muchísimo. Hay muchas referencias al mejor amigo del hombre, que es su perro, que es Mouse. Que es un perro como de unos 90 a 100 kilos. Es un perro mágico, obviamente. Es un perro guardián. ¿Es ese libro como su familiar? No, lo consigue en uno de los libros. Le toca a unos monjes tibetanos, le pagan dinero para que recupere unos perros. Y dice, los recupero y ya, los tenían unos demonios, unos changos demonios. Entonces él los recupera y por azares del destino, y que hace sentido eso, uno de los perros se queda en su coche, en su Volkswagen. Entonces, en la caja que tenían, un perro se sale de la caja, un cachorro, y cuando los entrega a los tibetanos, dice el tibetano monje, había 6 perros, tú entregar 5. Y dice, no, pues, no sé, carnal, o sea, la neta, pues, perdón, ¿no? Pero llámate al demonio, estos son los perros que tenía, y ya está, y págame y ya me voy, ¿no? Entonces, ya que él regresa a su coche, pues ve al perrito ahí, él intenta regresar y ya el tibetano se fue y dice, pues este no es de que le mandes un celular o un WhatsApp. Pues ya me quedo con el perro, total, ¿qué tanto puede crecer? Y en ese mismo libro, pues descubre que es un perro enorme, ¿no? Es un temple dog. Es un perro de esos que salen en las caricaturas japonesas enormes. Es un perro de 90 kilos y aparte es un cazador de demonios. Perdón. No caza patos, caza demonios. No es como el clásico perro que te trae una rata o no, algo. No. Exacto, O sea, ¿qué traes, muchacho? ¿Qué traes? ¿Qué encontraste en el patio? Un demonio. Un ayudante demonio. De cocina, demonio. Un demonio. Le vibra. 200 kilos, ¿no? Oye, yo nada más venía paseando. Entre los poderes de Mouse, tenemos. Bueno, aparte que intimida, porque es un perro de 100 kilos. ¿Cómo lo saca a pasear? Pues saca a pasear Harry a él. Es brillante, el perro es brillante, se entiende igual que un perrito. Yo creo que lo veía cuando brillaba en la noche. Cuando ladra, todo el mundo lo escucha. O sea, puede hacer que su ladrido llegue a muchísimos más lados de lo que normalmente podría ladrar un perro. Salva a todo un edificio de un incendio porque están bajo un hechizo de sueño y el perro ladra. Y a todos despierta y todos se salvan. Y se le prende todo el pelaje azul. Y se vuelve es brillante. Más golpeador. Fluorescente, diría. Fluorece en azul. Y el libro de Changes. O sea que ya se sabe el Super Saiyajin. Super Saiyajin Blue. Ya sabe Blue. Ándale, Mouse es el Super Saiyajin Blue. En el libro 12 de Changes, que es mi libro favorito, hay un plot twist muy interesante. Perro es gato, ¿no? Salen la mayoría de mis personajes que. Bueno, salen varios personajes que me agradan, que ni siquiera los he comentado, porque todos. Si empiezo a hablar de ellos, voy a empezar a decir cosas que pasan en libros diferentes. Pero el punto es que salen en ese libro, salen unas espadas que también significan mucho para la historia. Y el modo en el que Harry resuelve eso por las ganas. Por las ganas. El motivador que tiene Harry para resolver el libro 12 de Changes es brutal. O sea, yo creo que es el libro en el que más chillé así. Así llorar, así horrible, así de no manches, qué hermoso es esto. Changes, libro 12. Va. Tengo que leer 11 más antes de. Bueno, es que estoy contestando preguntas sin dar tantos spoilers. Cualquier duda, ahí al Saga Podcast o arroba tidemem y platicamos horas de esto si quieren. Pero a ver, ¿qué otra cosa? Mi perro pesa 37 kilos y solo caza patos. Ah, uy. Es un perro pesado. Es un perro muy gordo, ¿no lo viste? No. ¿Tu perro, el que estaba ahí, pesa 35 kilos? Sí, está bien gordo. Es que le cortaron las... Las bolitas. Sí, las partes nobles. Ay, pues ¿cuánto pesaban? Es que haz de cuenta que cuando un animal lo capas, no, pues, así que por hormonalmente, pues suele engordar. Entonces yo cuando lo encontré, pues ya lo encontré así. Al menos. Ajá. Bueno, ¿alguna otra duda, referencia, pregunta? No, entonces no tiene videojuegos, no crees que vaya a ver películas. Tuvo una serie, pero apestó. Apestó horrible. Y crece en los... ¿Tiene cómics? ¿Tiene juegos de mesa? Tiene muchos cómics. Los cómics se los iba a traer, pero realmente son historias independientes. Entonces te son graciosos porque salen tus personajes favoritos. No, o sea, no te dicen nada. O sea, es un cómic, es una historia, no sé cómo explicarla en mundo Marvel. La recomendación de la semana. Es una patoaventura más de Wolverine. Recomendación. Pero no mata a ningún malo especial ni nada, solamente Wolverine va al super. Y en el super hay un asalto, salva del asalto, mata al malo que está asaltando y ya, fin del cómic. ¿No te gustaría que hubiera películas? ¿O tú crees que podría dar para una buena película ya, tomando en cuenta lo que has visto de que dices en los 90s, en los... 2000 es, pues hacer una película de Avengers contra Thanos era básicamente imposible y ahorita la puedes ver sin ningún problema y te lo crees. ¿Crees que puedes hacer una buena película de Dresden? El material es muy bueno. Ajá. Y también habiendo leído todo Harry Popotes y que sacaron libros de Harry Popotes, se me hace muchísimo muy interesante que saquen una película. Ajá. Pero, y desearía que hiciera una película de ese tipo de presupuestos, pero no creo que lo hagan porque no creo que pegue tanto. O sea, no creo que comercialmente le metan el dinero. Si sacan la peli va a ser una Netflix story, una Netflix chick flick. Y no creo que sea Avengers, como estás comentando de Avengers, ¿no? O sea, Avengers tiene $500 millones a su disposición y lo mejor de lo mejor de todos. Sí, no, claro, creo, o sea, que... es difícil que obtener ese mismo presupuesto para, exacto, una película de... Pues a lo mejor... para ver si pega. Para ver si pega. A lo mejor dices, pues saco la primera película y la segunda con presupuesto más o menos bajo, en estándares de Hollywood. Ajá, sí, sí. Manuel, y si López, pegan, pues a lo mejor ya le puedes ir metiendo, como pasó con Harry Potter, ¿no? O sea, o como pasó con... ¿No sabes con quién? Con... ¡Ay! Con los vampiros. Andrés, curiosos, Manuel, con Twilight. López, ya ves que Obrador. El presupuesto era una cochinada y ya conforme fue pegando, ya el presupuesto de la última película ya fue bastante más pero alto. Por, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en Twilight o en 50 sombras de Shade, en 50 sombras de... Andrés, ah, no, así Manuel, se llama. López, 50 sombras Obrador. De Grey. Son películas de muy bajo presupuesto, pero ya tienen un fan base increíble. Uh-huh. Y saben que van a sacar todas las pelis. Y de ese tipo de géneros, casi todas han sido un éxito. Por ejemplo, Eragon es una muy buena historia del dragón ese azul. No sé si lo ubican. Sí, sí, la Star que Wars. Escupe de Star Wars. Ok. Ajá, Star Wars con dragones, pues. Y jamás sacaron Eragon 2 ni Eragon 3. Porque estaban naquísimas. Las películas estaban naquísimas. Exacto, la película fue naquísima. No, uh-huh, te sé decir los libros. Y los libros son muy buenos, pero... Pues como... no. Pues es como leer Star Wars. Ajá, no, como, como... ¿Cómo se llama esta cochinada? John Carter. Como John Carter, que... Bueno, a Graf le gustan mucho las películas, pero la... Digo, la, los libros, pero la película no tuvo... La película a mí no me gustó. O sea, que me vas a... a mí el mérito que yo tengo golpear con algunas películas, que yo sí los veo como un buen tráiler para decidir si quieres... O sea, como que ves el fundamento de la historia... Y aunque la película sea mala, siempre puede atraerte para leer el libro. O sea, yo cuando leí John Carter dije, ah, esto suena bien interesante. Entiendo de qué trata, de dónde viene. Dije, ah, vamos a leer el libro, a lo mejor el libro está mejor. Y sí, o sea, me encuentro con una historia que es mil veces más divertida, más interesante. Y a veces eso es bueno, a lo mejor alguna persona, por muy mala que haya sido, la serie de Dresden pudo haberlo atraído a leer los libros de Dresden. O por muy malo que sea, pues hubo gente que gracias al juego de Son Pantley pues logró leer cosas de Edgar Clement, ¿no? Uh-huh. Que me consta, o sea, sí me acuerdo alguna vez que llegó alguien. Güey, por muy malo que esté su juego, güey, me encantó el concepto y gracias a eso conocí al maestro Clement, ¿no? Uh-huh. Que es un concepto que se te hace a ti raro, ¿no? Claro. No, y a veces también es bueno que no exista ese producto que tú dices, ay, es que una película podría llegar a funcionar bien en mi imaginación, ya la vi, dije, puta, se ve súper chida. Y la verdad es que, pues, no. Por ejemplo, en los libros de Dragonlance, también me encantan. Manuel, pero también López, agradezco que no haya Obrador películas porque sé que... No le haría justicia. No le haría justicia. Creo que es más fácil que empieces a leer, así, pongan atención. Creo que es más fácil que empiecen a leer los libros de Dresden si los cómics les hacen un poco de sentido. Los cómics te presentan los personajes, ves qué tipo de magias hacen, te presenta la, el hada madrina, a su mentor, a su perro, a su hermano, y dices, ah, mira, hay un chorro de personajes y cada uno tiene su cosita. ¿De qué se tratará? Y ya después te avientas a leer un libro de... pues una novela, ¿no? Creo que los cómics pueden ser ese canal para empezar antes de esperar una película y que digas, ah, la película me llama. Por ejemplo, la única película que siento que le hace justicia o al mismo nivel o tal vez más, o no sé, o sea, que te llama la atención, es eso, de Stephen King. Uh-huh. O sea, la serie viejita, horrible, dices, wow. Y ahorita la nueva serie, o sea, la nueva peli igual, o sea, son pelis que te invitan horriblemente a leer el libro, ¿no? Sí. Pero pues eso es muy difícil. Siento que es muy difícil. Está bueno. ¿Ya no hay más saludos? No. ¿Ya se acabó? Ya me valen madres. No nos valen madres. Ya voy. A ver, dale. Odio el Facebook y todo lo que representa. Pero ahí, ver, con eso convivimos. Dice, yo quiero participar, dice Eloy Ra Edmecas. Aunque solo he leído los primeros 10. ¡Ay, pobrecito! Ah, otra cosa. Ah, perdón. Hubiera empezado por ahí. Solo están los primeros 11, muchacho, del 11 ya está a la venta, en español. La editorial es de bolsillo. Los primeros 3 los consigues muy raro en las tiendas de Porrúa y de Penguin Audio. Están muy, muy raros. Valen $120, pero los consigues. Súper baratos. Sí. Físicos, son de bolsillo. Pero los demás ya valen miles de pesos en físico o 70 pesos en Kindle. Hasta ahorita está solo el libro 11 en español y 15 en inglés. Entonces, esto es muy importante para todas las personas que lo quieran leer en español. Vamos hasta el 11. Entonces, este muchacho que leyó los 10 primeros, le estoy diciendo que este año, ¿no es cierto? A finales del año pasado, salió el 11 en español. Bueno, Fer Díaz de León dice, saludos a todos los sagas. Por cierto, ¿desde cuándo hablan de juegos de rol acá? Eso es nuevo, sin mencionar que es algo que sí conozco. No, mira, sí hemos hablado 2-3 veces de juegos de rol, exagerando. Exacto. La imagen que puse pues es de que hay un juego de rol de Dresden Files, uh-huh. Pero no específicamente que estamos hablando de un juego de rol. O sea, Dresden Files, ya dijo el meme, son libros, ¿no? Claro, pero si entonces, quieres que hablemos de un juego de rol, no te preocupes, hacemos tenemos experto. Vamos a... Bueno, el Graf ya lo vio. Yo voy a echarme el documental de White Wolf. Ah, de White Wolf. Y hablamos, y hablamos de White Wolf. Me invitan. Yo jugué Vampiro la Mascarada. Yo jugué Vampiro mucho tiempo y Hombres Lobo. Intentamos jugar Hombre Lobo en el Apocalipsis. Yo ya tengo ahí el libro. Tengo el libro de Vampiro y de Hombre Lobo. ¿Mande? ¿No te presté yo una copia de ese? ¿Impreso? ¿No lo imprimí yo? No. Yo tengo el original. Ah, sí, cierto. Ajá. Hay que jugar Vampiro. Bueno. De esos mismos estaba Momia la Resurrección y Cazador. ¿Cómo se llamaba el de Cazador? Los Magos y las Hadas, ¿no? Había el de... Era Hunter the Reckoning. Hunter the Reckoning, Werewolf the Apocalypse, Vampire the Masquerade, and Mummy the Resurrection. Había varios. Había varios. Ajá. Después hubo el Renacimiento y bla, bla, bla. Y ahorita después se fusionaron con una empresa. Pero ahorita, luego hablamos de White Wolf, porque nos echamos ahí un documental que pueden ver en Amazon Prime Video. Sobre White Wolf, el documental. Está divertido. Okay. No es exactamente, tengo que admitir que... O sea, sí me llama la atención por algunos de los monstruos, pero en concepto nunca me gustó mucho el estilo de rol de White Wolf. Eso de usar tu imaginación no es... No. Una cosa es usar la imaginación y otra cosa es que no me gustara el concepto en el que estaban y la forma en la que se jugaban, que era como que... Ya. A lo mejor un poquito así mucho más de historia, pero los ambientes que tenían pues no se me pegaban tanto. O sea, jugamos mucho vampiro y yo nunca me sentí representado con un vampiro. Entonces yo no podía pegarme al vampiro. No era como a lo mejor jugar un rol de... Vamos a jugar del Señor de los Anillos y Dungeons and Dragons tal cual. Uh-huh. Y eso sí me podía meter más uh-huh. en mi personaje. Me llama más la atención tener un personaje que fuera un enano, que fuera un elfo, que fuera un humano guerrero, uh-huh. un bárbaro. Al vampiro. Por eso Necro y yo siempre quisimos jugar más Hombre Lobo el Apocalipsis. Tenían más un enfoque a lo que a nosotros nos gustaba. Ok. Necro y yo siempre... Hombre Lobo. Ajá, Necro y yo siempre fuimos Gangrel a Forever. A huevo. Un día me lo voy a tatuar. Yo era Bruja de... No, amaneradito. Sí, vampiros de amaneradito. Ay, sí. Antes de eso eran mamados. Antes, eran golpeadores. Pues antes éramos Gangrel, güey. Sí. Ah, no, el mamadazos igual era Gangrel, ya me acordé. No, sí, como no, si es más madrazos, era Gangrel. Sí, todos los hombrecitos éramos Gangrel. Además, creo que casi todos eran... ¿Cuál era el que se echaban entre ellos mismos, entre los parientes, güey? Que eran como magia... Los... Ese fue una ampliación, ¿no? No, son... Ya ves que antes... Que estaba dividido entre la mascarada y el Sabbat. Ajá. Eran los del Sabbat, los que eran italianos. Ay, se me fue el... Los Timisque, ¿no? No, eran italianos, eran los Giovanni. Ah, los Giovanni, sí, asquerosos. Pero sí leímos bastante en su época, porque también ya había internet y pude bajar montones de manuales de internet, entonces porque pues ahora sí que conseguir un vampiro, un hombre lobo, y aparte en español o impreso, sí costaba. Sí, a mí, yo tengo el libro en español porque me lo regaló el Chitiba en un intercambio, pero el Chitiba lo trajo de España. De hecho, yo tenía el de Mexico City Night. De vampiro. Sí, sí, sí. Original. Pero bueno, pues yo creo que ya eso ya fue todo en esta edición del Saga Podcast. Ya no hay más saludos. No, ya no. Perfecto, pues se acabó. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, en Facebook, en YouTube. Estamos también en iVoox. Todo como Diagonal Saga Podcast en cada una de esas. También tenemos Instagram, donde a veces subimos fotos. Y agradecemos a nuestros patroncitos. A nuestros patroncitos, que son el señor Gris. El señor Ernesto Poblete, que es el más nuevo y el que dona más al mes. ¿Cómo lo queremos? Abdiel Lugo, el príncipe de todos los monstruos. También lo queremos por ser nuestro primer fans. Ajá, Lord Comandante. Lord Comandante, patroncito. Y a Spam Viral, que son Spam nuestros Viral patroncitos. Que no nos dejan nunca. y hacen que tengamos que seguir chambeando en esto que no queremos. Y cualquiera de ustedes que haya pedido el de Dresden, allá. Ahí están sus $2. Ahí están sus $2, para que no digan que no los queremos. Sí, sí, sí. Entonces no olviden que estamos también en la página principal, es sagapodcast.com, donde también está el botón de donación. Si no nos quieren dar cada mes, pues denos ya 1,000, 2,000 pesos de jalón en el PayPal. A mí no, no me den, solo denme dinero. También está iTunes, donde pueden ahí dejarnos una reseñita y decir, ah, este podcast apesta, pero ponle 5 estrellas, no hay pez. Sí, sí, sí, sí. Y no olviden que, pues bueno, nos vemos la próxima semana, donde tendremos otro tema interesante seleccionado por nuestro nuevo presidente llamado Andrés Manuel López Obrador. Ya, tenía que hacer una última vez. Eso es todo. A molestar a su progenitor a todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.